Bueno, estamos con Romina Pereira, militante del Partido Comunista, el MTL. Romina, ¿nos querés comentar de qué se trata la movilización del día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando particularmente este día en los tribunales de San Martín? Bueno, hoy declara Iris Avellaneda, hoy 11, recuerda, conmemora, en particular Iris va a conmemorar un hecho que ya se ha dado en el juicio de las juntas, un hecho crucial para ella, que es la posibilidad de testificar y narrar nuevamente hechos tremendos que ha vivido en su persona, y además es testimonio firme de la desaparición, de la detención del negrito Avellaneda, Florian Avellaneda. Bien, asistimos a esto en un marco de unidad muy importante, hay gente del MPA, del MTL, de la Central de Trabajadores, por supuesto la juventud y el partido, y una buena cantidad de familiares detenidos desaparecidos y de víctimas del gatillo fácil. Bueno, con toda la fuerza, la idea de hoy era tener una presencia importante, igual que el inicio del juicio, que Iri nos sienta suyos, digamos, nos sienta abrazándola en este momento del juicio crucial, la verdad que crucial e incluso muy doloroso, muy sufrido para su familia y para nosotros, porque el negro, digamos, se demuestra siendo querellante, el negro es familiar nuestro, nosotros entendemos que el negro hubiera estado acá con cualquiera de los 30.000 desaparecidos, eso es fundamental. Y otra de las cosas que es fundamental es, en un marco electoral del país, lograr una movilización tan importante con más de 500 personas en la calle, digamos, fracturando la coyuntura electoral, aunque somos parte de la coyuntura electoral, también es un hecho para tener en cuenta, ¿no? ¿Tenés idea cómo sigue esto, el juicio, digo, cómo sigue, qué día sigue y cómo sigue? Bueno, en teoría sigue el miércoles, de acuerdo a cuánto se extienda el testimonio, de acuerdo a si la defensa no emite ninguna objeción. La idea es que hoy testifique y solo pregunten los jueces. Bien, de acuerdo a eso vamos a ver cómo sigue funcionando. Ahora son las 12 del mediodía, la declaración empezó alrededor de las 11 de la mañana. Por supuesto, la defensa de este desgraciado, de este fascista, llegó tarde, eso también incide en el desarrollo del juicio. Y vamos a ver cómo continúa el miércoles, digamos. Cada día del juicio construye la nueva agenda del juicio, el desarrollo del juicio. Tengamos en cuenta que es un juicio que se dio con muchos feriados, y eso lo va prolongando. Hubo mucho hincapié de la defensa, nos frenó mucho la defensa, pero con el peso de pruebas que hay, fueron 3 horas y media de lectura de la apertura del juicio, 3 horas y media de lectura de las pruebas que hay, no aún el desarrollo. Entonces, te imaginas, tiene una... Es contundente, digamos, la causa es muy fuerte y ellos están buscándole, digamos, los pelos al huevo, en todo caso, para frenar la cosa. Sin embargo, nosotros pensamos que lo mejor sería que no se extienda por el mes, pero de todas maneras está prefijado para el miércoles, teniendo en cuenta que el lunes 25 de mayo es feriado y no va a haber funcionamiento judicial. Bueno, esperamos que hoy pueda liquidarlo, pues no queremos que Iris tenga que volver a testificar, aunque entendemos que la vieja lo va a hacer, digamos, pues tiene unos ovarios enormes, aunque eso le movilice un montón de cosas, lo haría de vuelta. Eso es lo que puede poner en riesgo el desarrollo de hoy. Digamos, si la defensa presenta alguna objeción al testimonio, que no creo que lo hagan porque es contundente, porque está en el nunca más, porque, digamos, está grabado, porque es parte de otras causas. Entonces eso le da peso a esta propia causa, y esperemos que continúe el miércoles, como es habitualmente a las 9 de la mañana, con la exposición de la defensa y de la querella. Bueno, Romina, muchas gracias y te agradezco. No, a vos, Chango, a todos. Hasta luego.